Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM, KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Bienvenidos a su noticiero popular. Adelante con las noticias y anuncios locales. 18 familiares mueren en Gaza en el último ataque, mientras continúan las conversaciones de alto al fuego. Nota de Los Angeles Times. Un ataque aéreo israelí en Gaza mató al menos a 18 personas, todas ellas de la misma familia. Esto sucedió el sábado, horas después de que los mediadores expresaran optimismo sobre un acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hamas después de 10 meses de guerra. El ataque aéreo del sábado alcanzó una casa y un almacén adyacente que albergaba a personas desplazadas en la entrada de la ciudad de Zawaida, según el Hospital de los Mártires de Al-Aqsa, en Deir al-Balah, donde fueron atendidas las víctimas. Un periodista de la prensa asociada contó las personas muertas. Entre los muertos se encontraba Sami Jawad al-Ejla, un mayorista que coordinaba con el ejército israelí para llevar carne y pescado a Gaza. Y entre los muertos también se encontraban sus dos esposas, 11 de sus hijos, de entre 2 y 22 años, así como la abuela de los niños, según una lista proporcionada por el hospital. Era un hombre pacífico, dijo Abu Ahmed, un vecino, y más de 40 civiles se refugiaron en la casa y el almacén en ese momento, dijo. El ejército israelí, que muy rara vez comenta sobre ataques individuales, dijo que atacó infraestructura terrorista, entre comillas, en el centro de Gaza, desde donde se habían disparado cohetes hacia Israel en las últimas semanas. Y horas antes del ataque, funcionarios de Estados Unidos, Egipto y Qatar pusieron fin a 2 días de conversaciones de alto al fuego y expresaron su esperanza de que se pudiera llegar a un acuerdo. Una declaración conjunta dijo que se presentó una propuesta para cerrar las brechas entre Israel y Hamas y que esperan resolver los detalles de su implementación la próxima semana en el Cairo. Se esperaba que el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se reuniera con el primer ministro Benjamín Netanyahu este lunes, y miles de israelíes se manifestaron nuevamente el sábado por la noche para exigir un acuerdo de alto al fuego. Se ordenó otra vez otra evacuación masiva en partes del centro de Gaza. El portavoz militar israelí Avichai Adrae, en una publicación en X, dijo que los palestinos dentro y alrededor del campo de refugiados urbano de Magasi deberían irse, citando el lanzamiento de cohetes palestinos. Israel continúa con sus mortíferos ataques en Gaza al tiempo que se da inicio al segundo día de las negociaciones para un alto al fuego. Nota de Democracy Now. Egipto, Qatar, Estados Unidos e Israel iniciaron el segundo día de las negociaciones que se llevan a cabo en la ciudad de Doha para lograr un acuerdo que contemple el establecimiento de un alto al fuego y la liberación de los rehenes. Estados Unidos indicó el jueves que se habían logrado algunos avances, al tiempo que las tensiones siguen siendo altas en la región tras los asesinatos por parte de Israel de líderes de Hamas y Hezbollah en Irán y el Líbano. Esto ocurre al tiempo que Israel continúa con su mortífera guerra en Gaza, donde lanzó un ataque nocturno contra un edificio del campamento de refugiados de Jabalia, que causó la muerte a más niños y niñas en la ciudad sureña de Jan Yunis. Algunos palestinos desplazados se refugian en un cementerio. Y aquí hay una cita de Abu Mohammed al-Masri, dice, y cito, veo que cada día aumentará el número de mártires. Ayer hubo un baño de sangre en las familias de Abu Shama y Oweida, que perdieron a 20 o 30 personas y todavía hay gente bajo los escombros. Mientras estamos sentados en el cementerio, traen más y más mártires. Pareciera que no saben si están vivos o muertos. Le digo algo, quisiera morirme, dijo. Uno odia vivir ahora. Desgraciadamente, la vida no ofrece ningún tipo de alegría y uno no quiere seguir viviendo. Nota de Democracy Now. Y niega jamás que esté cerca de un acuerdo de alto al fuego en Gaza. Nota de La Jornada. El movimiento islamista palestino Hamás negó el sábado que esté cerca de un acuerdo para lograr un alto al fuego en Gaza, donde un bombardeo israelí mató a 15 miembros de una misma familia, según la defensa civil. Una nueva ronda de negociaciones indirecta para un alto de fuego en Gaza y una liberación de los rehenes en manos de Hamás se celebró el jueves y viernes en Doha, tras más de 10 meses de guerra. A la cita acudió una delegación de Israel y representantes de los mediadores Estados Unidos, Qatar y Egipto. Al término del encuentro se presentó una versión revisada del plan presentado por el presidente Biden el 31 de mayo, pero Hamás, que gobierna la franja de Gaza desde 2007, rechazó el viernes las nuevas condiciones incluidas en la propuesta. Sam Abu Zohri, miembro de la oficina política del movimiento islamista, afirmó el sábado que las negociaciones, cito, eran la imposición de los dictados estadounidenses y criticó, cito, un enorme paso atrás, dijo. Hamás, que no participó en las negociaciones, reclama la aplicación del plan original que prevé una primera fase de 6 semanas de tregua con una retirada israelí de las zonas densamente pobladas de Gaza y un canje de los rehenes por presos palestinos detenidos en Israel. En la segunda fase, la propuesta incluye una retirada total de las tropas israelíes de Gaza. Al regresar de las conversaciones de Doha, los negociadores de Israel le expresaron al primer ministro Benjamín Netanyahu, cito, un optimismo prudente en cuanto a la posibilidad de llegar a un acuerdo. El ataque de Israel en Gaza ha dejado al menos 40.074 muertos, según el Ministerio de Salud del gobierno de Hamás, que no detalla cuántos son civiles y cuántos combatientes. El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, tiene previsto volar a Israel el sábado para superar las diferencias que persisten entre ambos bandos y lograr un acuerdo. Sin embargo, antes de su llegada, un alto cargo de Hamás tildó, cito, de ilusión, la afirmación del presidente Biden, según el cual dicho acuerdo, cito, nunca estuvo tan cerca de alcanzarse. Esta persona de alto cargo de Hamás dijo que esto era una ilusión. Los esfuerzos diplomáticos que proseguirán la próxima semana en el Cairo también buscan rebajar la tensión en el resto del Oriente Medio. Irán y sus aliados, entre ellos Hezbollah, juraron vengar la muerte del líder de Hamás, Ismail Haniyeh. Y el viernes, un alto funcionario estadounidense afirmó que Irán sufriría consecuencias catastróficas si lanza un ataque contra Israel. En Líbano, un bombardeo israelí mató a 10 ciudadanos sirios, entre ellos una mujer y sus 2 hijos, en la región de Nabatieh, en el sur del país, anunció el Ministerio de Salud. Nota de La Jornada. Depósito de armas de Hezbollah, que abrió un frente contra Israel en apoyo a su aliado Hamás. No, no. Ustedes son cómplices. Los periodistas y organizaciones en defensa de la libertad de prensa exigen que Estados Unidos deje de armar a Israel. Nota de Democracy Now. Más de 100 periodistas, medios de comunicación y organizaciones en defensa de la libertad de prensa han pedido al secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, que cese de inmediato el envío de armas a Israel. La ofensiva israelí en Gaza ha matado al menos a 160 periodistas desde el 7 de octubre, lo que representa el mayor número de muertes de trabajadores de los medios en un conflicto bélico, incluida la Segunda Guerra Mundial. Varios periodistas, entre ellos los ganadores del premio Pulitzer, Laura Poitras y Spencer Ackerman, junto con organizaciones como Courage Foundation, Defending Rights and Dissent and Roots Actions, escribieron en una carta conjunta, y cito: "Los ataques deliberados de Israel contra estos periodistas parecen tener como objetivo imponer un apagón casi total de la cobertura de la ofensiva israelí en Gaza. Al proporcionar las armas que se utilizan para matar de manera deliberada a periodistas, ustedes son cómplices de una de las mayores afrentas a la libertad de prensa en la actualidad". Nota de Democracy Now. De los vivos desde Radio Mictlán. La Radio Mictlán. Dedicada a todas las compañeras y hermanos periodistas en la línea del fuego. Estoy tan decepcionada. Llevan tus palabras, palabras con alas, mensajes de viento que mueve montañas. Llevan tus palabras, palabras con alas, tus pensamientos que mueve montañas. Búscalo, búscalo. Desapareció. Soy la mujer que por su vida peleó. Soy la estudiante que cambia las reglas. Soy la normalista que se manifiesta. Soy chatina, soy mazateca. Soy el testimonio de la naturaleza. Digo la palabra que llora la tierra. Palabras que me desencadenan. Estoy tan decepcionada. Llevan tus palabras, palabras con alas, mensajes de viento que mueve montañas. Llevan tus palabras, palabras con alas, tus pensamientos que mueve montañas.

es particularmente importante, dijo, cito, dada la postura antimigrante rabiosa de no solo Trump, sino su partido, que aboga no solo la intolerancia, sino el odio y en muchas instancias la violencia contra inmigrantes. Y hay algunas señales, dice Chuy, hay algunas indicaciones de que esto pueda ser posible. La semana pasada, dijo, la candidata Kamala Harris dijo que Estados Unidos debe desarrollar un camino, cito, hacia la ciudadanía ameritada para los indocumentados. Para García, un primer paso en cumplir con ese compromiso sería ofrecer finalmente una vía hacia la legalización permanente de los que llegaron como menores de edad. Estamos hablando de DACA. Esto lo dijo en la entrevista después de un foro en la Casa Guanajuato, dentro de su distrito legislativo en Chicago. García reconoce que aún este enfoque limitado no será fácil. Señala que la llegada de números sin precedentes de migrantes en la frontera en este año electoral provocó una crisis para la Casa Blanca y los demócratas, que los llevó a creer que tenían que imponer nuevas restricciones sobre solicitantes de asilo y de buscar la ayuda de México y otros países para reducir el flujo de inmigrantes. Para García, esa decisión fue muy desafortunada y dice, hemos dado la espalda a los que había sido un bastión de nuestro país y nuestro sistema de migración. Y eso era tener un sistema de asilo que realmente le ofrecía a los solicitantes presentar sus casos. Creo que la vicepresidenta tiene una perspectiva sobre esto, dijo, y mi esperanza es que reflexionará sobre lo que se ha hecho. Y subraya García que la economía estadounidense necesita migrantes para crecer, para tener trabajadores que cuiden los avanzados, personas de edad, hacer el trabajo agrario en las plantas de procesamiento de carne y realizar tantos otros trabajos esenciales. Dijo, la elección de Harris también abrirá una nueva oportunidad para Estados Unidos, dijo. En este contexto, opina que hay una oportunidad particular con la elección de Claudia Sheinbaum, con quien se reunió junto con otros colegas legislativos que visitaron México poco después de su elección. Y dijo al final, México es particularmente importante para Estados Unidos y parece que ellos saltaron delante de nosotros políticamente al elegir una mujer como presidenta. Nota de la jornada. Y el gobierno de Biden anuncia la reducción del precio de 10 medicamentos de uso común para 2026 tras la primera ronda de negociaciones de Medicare con las farmacéuticas. Nota de Democracy Now. Biden ha anunciado que millones de personas afiliadas a Medicare pagarán precios más bajos por 10 medicamentos recetados que se encuentran entre los más costosos y utilizados del programa público de salud, incluidos algunos anticoagulantes y medicamentos destinados al tratamiento de la artritis. El anuncio se produce tras la primera ronda de negociaciones de este programa público de salud, que en la actualidad garantiza cobertura sanitaria a personas mayores de 65 años o discapacitadas con empresas farmacéuticas. Los nuevos costos, que oscilan entre un 38% y 79% por debajo del precio de la lista actual, no entrarán en vigor hasta 2026. Si los nuevos precios hubieran estado vigentes en 2023, Medicare habría ahorrado 6 mil millones de dólares. El presidente Biden y la vicepresidenta Harris anunciaron el acuerdo en el estado de Maryland, mientras Biden decía, y cito, Quizás hayan oído hablar del proyecto 2025 de los republicanos simpatizantes de Trump. Quieren revocar la capacidad de Medicare para negociar los precios de los medicamentos y permitir que las grandes corporaciones farmacéuticas cobren lo que quieran por ellos. Déjenme contarles en qué consiste nuestro proyecto 2025. Darles una paliza, dijo Biden. Mientras tanto, Kamala Harris tiene previsto pronunciar el viernes un discurso sobre las políticas económicas, donde se espera que anuncie un plan que tiene como finalidad abordar la crisis de la vivienda y prohibir la manipulación de los precios de los alimentos por parte de las empresas. Nota de Democracy Now. Trabajadores sindicalizados se movilizan en todo Estados Unidos para exigir protecciones contra las altas temperaturas. Los trabajadores de United Farm Workers, Union of Southern Service Workers, Starbucks Workers United y otros sindicatos se están movilizando en todo Estados Unidos con la consigna, cito, Semana del Calor, para exigir protecciones contra las altas temperaturas. A principios de este mes, Ronald Silver II, un trabajador de recolección de basura de 36 años de la ciudad de Baltimore, se desplomó y murió mientras realizaba su trabajo y las temperaturas alcanzaban los 40 grados Celsius. Nota de Democracy Now.

mi bien. Ya ves que sin ti no puedo vivir. Ven que te quiero y te quiero decir que sin tu amor no puedo es por ti mi vida, todo lo que quiero y olvidar en la vida, todo lo que tengo, todo lo que quiero y olvidar en la vida, la fe que me nace es por ti mi vida, todo lo que quiero y olvidar en la vida, todo lo que es por ti mi vida, todo lo que quiero y olvidar en la vida, todo lo que tengo, todo lo que quiero y olvidar en la vida, la fe que me nace es por ti mi vida, todo lo que quiero y olvidar en la vida, todo lo que y participan 60 restaurantes en la temporada de chiles en nogada en la plancha del Zócalo en la Ciudad de México. Nota de la jornada. En el centro histórico de la Ciudad de México se pueden degustar platillos de diversas regiones como los chiles en nogada de Puebla y otras recetas tradicionales de todo el país, señalan expertos en el arte culinario de México, a unas horas de iniciar junto con otros activistas del Centro Histórico, la temporada 2024 de este platillo. Es importante promover la cocina tradicional en todo nuestro país, más aún en el Centro Histórico de la ciudad, siendo el corazón de la capital y de México. Estos días el chile en nogada cobra mucha relevancia en la Ciudad de México, aunque todos sabemos que su origen es poblano. En la capital se hace una promoción de estos chiles en muchos lugares, porque sin duda es el platillo más emblemático de la comida mexicana, donde todos sabemos se plasman los colores de la bandera nacional. Así es que un chile conmemorativo es una receta que se hace desde 1821. Destaca la importancia de difundir y preservar las recetas tradicionales a través de un medio de diversión que es comer a gusto en un buen lugar con un fantástico servicio y también en un lugar tan tradicional como el Zócalo de México. El Centro Histórico es un lugar muy importante donde se expone la cocina mexicana. Los tacos de lechón son otros platillos que se exhiben aquí en el Centro Histórico, los panuchos de cochinita pibil, el mole negro, el mole poblano, los buñuelos rellenos de pato, los escamoles, son algunos de los platillos más importantes y de los más solicitados. Una de las promotoras es María Fernanda Islas, y al hablar del chile en nogada, explicó que el lugar elabora 5 recetas de chile de nogada de acuerdo a las regiones del estado de Puebla, entre estas Atlixco y el centro de Puebla, y a su vez se presentarán también 5 nogadas diferentes. En el centro histórico se tiene la ventaja de que puedes encontrar cultura y está lleno de historia. De alguna mujer bonita se forjaron mis senderos. De alguna mujer bonita se forjaron mis senderos. Caminando en noche blanca con la luna ya en el cielo. Mi sombra no me dio miedo, mi sombra no me dio miedo. Y ahora soy un hombre nuevo. Cualquier pajarito canta cuando ve la primavera. Cualquier pajarito canta cuando ve la primavera. Pone fuerza en su garganta que ha dormido desde enero. Si el canto le alcanza el fuego, si el canto le alcanza el fuego, hoy será un pájaro nuevo. Planeta palpa disfrazada de lucero, la luz que el planeta palpa disfrazada de lucero, baja quitándose el velo a besar una montaña, sabiendo que si la engaña, sabiendo que si la engaña, hoy será un lucero nuevo. Encontrará consuelo quien entendido lo tiene. Cuando la verdad se muere, cuando la verdad se muere, es que nace un mundo nuevo. Cuando la verdad se muere, cuando la verdad se muere, es que nace un mundo nuevo. Es que nace un mundo nuevo. La piel prieta, los ojos prietos, la sangre prieta. Me encuentro disponible para los retos, para la reta. Me insinuaron que no jalaba, que no encajaba, porque era prieta. Que era obvio que se burlaran, me vieran feo por indiscreta. Ay, ay, ay. Pero la vida toda al final afloja. ¿Por qué está prieta? ¿Por qué está prieta? Tengo la voz prieta, los sueños prietos, la lengua prieta. Y te la paso larga, reconstruida por toda la jeta. Me enseñaron por ignorancia que era difícil porque era prieta, que primero se desconfiaba de mis colores de piel inquieta. Ay, ay, ay. Pero la vida toda al final afloja. ¿Por qué está prieta? ¿Por qué está prieta? Qué largo camino para venir a darme cuenta de que soy más del montón. En la infinita gama de la melanina. Quisiera tener la piel hasta más oscura, como la noche de neón, sobre la espalda ardiente de una argelina. Color, calor y por favor, sabor de amor en flor. Tengo el alma prieta, mirada prieta, la mente prieta. Tengo en la memoria más animal una metralleta. Me costaba la entrada del doble cuando girábamos la ruleta. Me dejaron encasillado en lo peligroso, en la peor careta. Ay, ay, ay. Pero la vida toda al final afloja. Qué largo camino para venir a darme cuenta de que soy más del montón. En la infinita gama de la melanina. Quisiera tener la piel hasta más oscura, como la noche de neón, sobre la espalda ardiente de una argelina. Color, calor y por favor, sabor de amor en flor. Color, calor y por favor, sabor de amor en flor. Me enseñaron por ignorancia que era difícil porque era prieta. Que primero se desconfiaba de mis colores de piel inquieta. Ay, ay, ay. Pero la vida toda al final afloja. Tengo la piel prieta, los ojos prietos, la lengua prieta. Tarde que temprano a los grandes muros les nacen grietas. Tengo la piel prieta, los ojos prietos, la lengua prieta. Tarde que temprano a los grandes muros les nacen grietas. Porque está prieta. Porque está prieta.